10 de la mañana, 6 minutos, abrimos otro capítulo en este viernes recibiendo a trabajadores de la salud pública de nuestro país, a Hugo Echeverri del Hospital de Clínicas y Óscar Aires del Hospital Maciel, ambos además militantes de sus respectivos sindicatos. Gracias a los dos por estar esta mañana, ¿eh? Bienvenidos una vez más. Muy buenos días, muchas gracias. Queríamos actualizar con ustedes porque, bueno, ha sido noticia, venimos comentando desde hace días una situación que se reitera en cada invierno, podemos decir, por centrarlo en el invierno, en una época donde, bueno, queremos poner los temas centrales de la vida de la gente sobre la mesa en una etapa de evaluación, de gestiones, ¿no? Cuando la gente tiene que tomar su decisión de qué gobierno va a elegir y tiene que ir evaluando esas distintas áreas, lo venimos haciendo con la educación, la salud en este caso, y esto particular que se ha dado, que se viene denunciando en estos días, porque hubo además una declaración de la Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay, denunciando la sobresaturación de los centros de salud por tiempos prolongados de internación de pacientes en hospitales de ACE y en mutualistas también. Después podemos hablar de otros aspectos de la salud, pero arrancando por esto, ¿qué situación, Óscar, por ejemplo, en el Maciel les toca ver a ustedes respecto a este tema? Bien, la situación, primero que nada, es tener en cuenta que durante el invierno, durante los meses de donde bajan las temperaturas, donde se dan más afecciones respiratorias, claro, donde se dan más ese tipo de patología que hace que la población caiga a las puertas de emergencia, a atenderse, a realizar las consultas, a tratar de mitigar esos síntomas, esos que está padeciendo en ese momento, y eso hace que se genere una situación de saturación. Y después están las particularidades de cada servicio de emergencia. A nosotros particularmente nos pasa que los grandes atrasos que se dan, además de la superpoblación que llega a la puerta de emergencia, tiene que ver con que una puerta de emergencia tiene un triage, que es donde se hace la clasificación de cada consulta que llega. Hay un mal funcionamiento en cuanto a lo que es la prevención, a lo que son el funcionamiento de los distintos niveles. Si funcionara el primer nivel como debe funcionar en cuanto a la prevención y a la promoción, mucha gente sabría o entendería de que para ir a una puerta de emergencia hay determinados casos que tendrían que ir directamente a policlínico, en algo que no sería una emergencia, sino casos de fácil resolución. Uh-huh. Obviamente el paciente no sabe de patología, claro, pero debería estar más clasificado en ese sentido. Entonces a nosotros nos pasa que, por ejemplo, el tomógrafo en el turno de la noche no funciona. ¿No se había arreglado eso o algo así? No, si hay una emergencia, el profesional, porque lo que están faltando son los técnicos también, claro, tiene hasta 2 horas para llegar. Esas 2 horas no se cumplen, estamos hablando en casos de emergencia. Todos los demás casos se van acumulando. A partir de las 8 de la mañana, cuando empieza a funcionar el tomógrafo, hay un atraso importante. Y después, lo otro que sucede en hospitales grandes, en hospitales de escuela, en hospitales que tienen clínicas, que tienen muchos alumnos, es cuando se hace el cambio de guardia médico, el pase de guardia, y está el profesor dando la clase con los distintos residentes, con los distintos nuevos médicos, también se genera un atraso. Entonces, esos son de las tres principales causas que, en la particularidad nuestra, se da el atraso, la puerta de emergencia. Eso decías de los profesores, ¿por qué se da el atraso? ¿Porque se extiende más la atención a determinados pacientes para explicar, para hablar, tomarlo como ejemplo, digamos, a los estudiantes? Exacto, se hace una revisión, se hace una revista, un pase por cada uno de los pacientes de las áreas, sean los boxes, los sillones, los apartados, y en algún paciente que tiene un conjunto de patologías complejas que el profesor, claro, entiende que tiene que profundizar con sus estudiantes, bueno, ahí se genera un atraso. Es parte de los aspectos negativos que tiene, pero también tenemos que es positivo que sea un hospital donde se formen, claro, los nuevos médicos que son tan necesarios. Tú, Óscar, sos del Maciel, sí, del Hospital Maciel. Decías que no funciona el tomógrafo en la noche, a partir de las 8. Sí. ¿Eso por qué? ¿Por qué no funciona en la noche? Eso es una disposición que hay de la dirección, de que en el turno de la noche no hay tomógrafo. Es decir, no hay para los casos de urgencia extrema. No hay casos que no son tan urgentes, pero que en realidad lo requieren. Es decir, coordinación obviamente no hay en ese horario. Entonces todo arranca a partir de las 8 de la mañana, que nunca es a partir de las 8. Entonces si de noche se juntan 3, 4 casos que tienen que la necesidad de requerir el tomógrafo y después se suma todo lo que está coordinado desde la mañana, bueno, ahí se genera un atraso importante. ¿Cómo es la realidad en este caso en un centro con características particulares, Hugo, que es el del Hospital de Clínicas, donde también hay formación, por supuesto, ¿no?, de los futuros médicos? Sí, prácticamente parecido a lo que pasa en el Maciel. El tema también, digo, que tenemos que resaltar nosotros, que se da esta circunstancia en invierno, que provee de varias puntas, ¿no? Uh-huh. Está el tema de la alimentación de la ciudadanía en general, pero más la clase trabajadora y en los barrios más vulnerables, donde hay inundaciones, un montón de cosas que van perjudicando a los más débiles. Y por eso también tenemos récord a veces en las emergencias. Nosotros en el Hospital de Clínica a veces son 200 personas por día, 300 personas. Después el tema de la demora que hablaba Oscar, aparte de todo lo que comentó él, también hay un tema de cantidad de recursos humanos, ¿no?, para atender a la gente. Entonces esto también demora un poco. El tema de las ambulancias, cuando nosotros planteamos el tema de las demoras a la entrada de puertas de emergencia, es un tema que está controlado por el 105, por el SAME, ¿no? Uh-huh. Pero ahí vos te das cuenta cómo se va deteriorando la salud de la población, porque vos vas a cualquier emergencia y tenés 4 o 5 ambulancias paradas en las puertas de la emergencia. Eso hace también que sea, por la falta de recursos humanos, sea imposible o que vos puedas atender a un paciente con una hora, o sea, una hora de espera. Uh-huh. Y ahí se pasa que han salido noticias de que hace 22 horas es un disparate. Después tenés el otro tema. Vos llegás a la emergencia de un sanatorio o de un hospital, ingresa el paciente, se le da la primera revisión, digamos, para saber qué es lo que tiene, análisis de sangre, orina, lo que sea. Y después en la emergencia de los hospitales permanecen hasta 2 días o 3 días. En la emergencia, en una camilla o en un sillón. Eso pasa. Entonces tenemos el problema de la entrada y después tenés la primera atención y el pasaje, si es por internación o lo que sea, te demora a veces 2 días. Entonces ahí también hay un problema grave. Pero creo que una de las puntas fundamentales es de que nosotros, en el caso de los hospitales públicos, más allá de que sea generalizado a nivel de las mutualistas también, digo, pero nosotros atendemos la población más vulnerable, atendemos la gente que vive en la calle. Claro. O sea, en el Hospital de Clínicas se pasa eso muy a menudo. Y después tenemos un problema también, el tema de la internación. Cuando vos internás a un paciente, que de repente lo tenés 2 o 3 semanas, y lo tenés 4 días, donde lo único que hace el médico es la visita médica, pero no se hace el análisis, no se hace nada. Entonces también eso acumula de que partís de la llegada hasta la internación en piso. Vos lo tenés 2 días en emergencia porque hay un paciente en piso que está ahí, sí, que de repente se podría ver la forma de mientras no se le hace un análisis, de atender la atención en la casa, ponerle, ¿no? Claro. Que eso se puede plantear y creemos nosotros que puede ser una salida para que no sea tan incómodo, digo yo, porque un paciente vos ves ahí, sentado en un sillón, con un problema, yo qué sé, de vesícula o lo que tenga. Estar 24 horas sentado, por más que te levantes, camines, sí, venga, vaya, hay que estar 2 días sentado ahí. Claro. Y eso pasa. O sea, que no es solo un problema de capacidad física de los hospitales, de camas, ponele los que ya están internados, sino también que si estuviera organizado distinto, con especialistas que fueran a domicilio, ese uh-huh. tipo de cosas, eso es un punto insalvable para resolver esto. ¿Se puede decir? En cierta medida está planteado, uh-huh. en cierta medida funciona. También hay una buena administración en cuanto a que hay un seguimiento de las camas. Es decir, por parte de la dirección se trabaja mucho en que hacer un seguimiento de cuántas camas van quedando libres, de las altas, de ir ocupándolas, lo que decía Hugo, que el paciente no esté 24 horas en la puerta de emergencia. También pasa que sabemos que las salas están separadas por sexo. Entonces muchas veces tenés una paciente de sexo femenino y en realidad no hay lugar en salas de mujeres, sino en salas de hombres. Bueno, eso genera complicaciones también, pero eso se trata de hacer un seguimiento y se trabaja, y en aquellas patologías que pueda pasar a atenderse en el primer nivel, en policlínica o en domicilio, también está lo que es la internación domiciliaria, uh-huh. donde se va a la casa del paciente, se lo medica, se lo controla, se le hace las curaciones, en el caso de los pacientes que no puedan venir a policlínica. Tenemos que hacer una primera pausa. Estamos conversando con Hugo Echeverri y Oscar Aires, trabajadores de la salud pública, evaluando también temas centrales de la atención de salud a los uruguayos. Después vamos a tener un contacto con Alejandro, trabajador del Hospital de Maldonado. Con Oscar Aires, trabajador del Hospital Maciel, y Hugo Echeverri, trabajador del Hospital de Clínicas, sobre esta situación que es noticia, sobre las demoras en las puertas de emergencia. Y ustedes decían que sí hay falta de recursos, falta de recursos humanos, pero que se puede solucionar trabajando de otra forma. Nosotros hace un rato hacíamos mención a lo que es el triage, que es la clasificación de los pacientes que van llegando en función de su patología y el estado clínico que presenta en ese momento, la sintomatología y todo eso. Sí. La población, a lo que la policlínica, por ejemplo, o el contacto con un profesional lleva mucho tiempo, lo que hace es ir a las puertas de emergencia. Y muchas veces se enoja porque entiende que es por orden de llegada. Y eso no es así, hay una clasificación. En el caso nuestro no tenemos ni falta de recursos humanos ni materiales, por suerte eso está cubierto, pero sí se da ese problema en el Maciel. Vos vas a la sala de espera y ves que la sala de espera está llena, pero en realidad habría que ver si todos esos casos amerita que vayan a una emergencia con esa complejidad, que es una emergencia que está preparada para recibir los pacientes más complejos, porque tiene dos reanimaciones, tiene referencia en neuro, en tórax, es decir, todo lo que es accidentado, baleado, casos de gravedad. Ahora, lo de policlínica lleva tiempo, decías, le lleva más tiempo, ¿por qué, Oscar? ¿Cuál es la situación de policlínica? ¿Tiempo qué quiere decir? ¿Que lo atienden dentro de cuánto? Y el contacto con un profesional te puede llevar 3-4 meses. Si bien el decreto que está dentro de lo que es la formación del Sistema Integrado de Salud dice que hay un plazo de 60 días, por ahí en las mutualistas vos vas a la oficina de atención al usuario y reclamás y te lo logran resolver. Pero te pasa que si vas con un niño a una mutualista a pedir para un psicólogo, con la importancia que eso tiene, te pueden llamar a los 3 meses. ¿Y eso por qué? Pues si no hay falta entonces de recursos humanos, que está mal organizado, ¿por qué tanta espera? Y está mal organizado, pero yo te digo la falta de recursos humanos en cuanto a la atención en la emergencia. Después es lo que es la policlínica, o cuando, por ejemplo, a mí me toca ir a oftalmología en el Zamboá, o cuando un compañero tiene que ir a un profesional médico, ya sea un mutualista o en el privado, ahí sí puede que haya falta de recursos. Y no está dando, y se están superando lo que son los tiempos de espera. Entonces la gente que hace se va a la puerta de la emergencia. Claro. Y ahí se da esta situación. Yo estaba leyendo declaraciones de Alarico Rodríguez, el gerente general de ACE. Dice que se reunieron a partir de este reclamo, ¿no?, de las cámaras de emergencias, y que resolvieron algunas cosas, que a partir de ahora, cuando una ambulancia llega a un hospital público, cualquier persona del equipo médico se dirigirá a la admisión y se registrará al paciente con su hora de llegada correspondiente, de la misma manera que se registran los pacientes que llegan a la sala de espera. Y después hablan de esto que decía Oscar, del triage, del equipo, de la clasificación. Se ve que esto no se hacía, de registrar la hora en que se ingresa. El sindicato médico ha expresado su preocupación sobre esto también. Todos parecen estar de acuerdo con que es un escándalo, en fin, pero no se dan los pasos concretos, Hugo, para resolver. Aclaremos una cosa, por que ya los compañeros que están escuchando la radio, algunos sepan. Esto se da por un fallecimiento de una paciente en una emergencia. O sea, todo esto que hablaste vos antes. Ahora, yo puedo apuntar a Oscar, lo llevo a una emergencia, ojalá no Oscar, pero lo llevo a emergencia a Oscar, lo apunto y después lo atiendo en 5 horas. A las 5 horas lo atiendo. Claro. No resuelve nada. O sea, eso lo que están haciendo es esquivando el bulto, como decimos nosotros, ¿no? O sea, lo que habría que plantear es, primero, tener una atención, como decía Oscar, a primer nivel, pero de toda la población. O sea, una prevención. El primer nivel más bien es de prevención y atención en domicilio, o si bien, yo que sé, en las policlínicas barriales o lo que sea, que claro, funcionen masivamente. Nosotros lo que planteamos es que hay este tipo de demora porque el sistema no es bueno, hay pocos recursos humanos y aparte de eso el sistema es lucrativo. Entonces la mayoría de la gente va a la emergencia, como dice Oscar, porque se quiere sacar el problema de arriba. Claro. El problema de salud que tiene. Y las emergencias están, por eso mismo se dice, la puerta de entrada a los hospitales en caso de gravedad. Vos tenés un accidente y te llevan a la emergencia, no te van a llevar a admisión para ver si claro, se pasa a emergencia. Sí. Entonces mucha gente que va de repente por un dolor, yo que sé, que por supuesto cualquier dolor uno lo sufre, pero digo que no es de tanta gravedad o de atención tan rápida como puede ser un caso de un accidente que puede ser este que termine en el caso fatal, ¿no? De, claro. Vos decías que no es por orden de llegada, además que se atiende, que a veces la gente se molesta por eso, ¿no? La gente entiende que llega y después te dice, hace 5 horas que estoy, claro. Y por ahí entraron, después que llegó él o ella, entraron 5 o 6 pacientes que sí que estaban en un estado para ser atendidos de inmediato. Claro. Lo que dice Hugo creo que es la piedra fundamental de esto. El sistema es lucrativo. Sí. Un paciente que llega enfermo, que requiere la intervención de más profesionales, que requiere medicación, que requiere estudios, representa un lucro, representa un gasto. Si es público, público, bueno, sí, bueno, no hay lucro para un tercero, pero hay un mayor gasto. Por lo tanto, el recurso no se está utilizando bien. La importancia del primer nivel es que todo esté controlado, que periódicamente la persona y su entorno familiar vaya a la policlínica barrial. Si va un fumador crónico, yo soy un fumador crónico, fumo 2 cajas de cigarro todos los días y Hugo no fuma nada. Bueno, a mí la policlínica, mi médico de cabecera, mi médico de familia me tiene que decir, mira Oscar, tú tenés que venir cada 30 días, no cada 30, pero cada 60, cada 90, tenés que venir a controlarte. Entonces por ahí previenen, o no, que es muy difícil en términos patológicos, que yo no llegue al EPOC. Pero me tienen controlado, no voy a llegar ya a la puerta de emergencia cuando los pulmones no den para más. Y eso se aplica a todo, y sobre todo la policlínica barrial, o el médico de familia, o el médico de cabecera de ahí, de ese barrio, va a saber además el contexto, la alimentación, las condiciones de vivienda, las condiciones educativas, para que la gente entienda que tiene que hacer eso antes de llegar a la puerta de emergencia. La puerta de emergencia tendría que ser para los casos graves, realmente de emergencia. Hay 2 tipos de demora que hay que resolver entonces. Esto que decías, que también lo hablábamos estos días con Macarena, se viven en las mutualistas. Los que para ver determinados especialistas le dan meses para adelante. Por ejemplo, mi madre que tiene 83 años, la tiene que ir a un oftalmólogo para operarse de cataratas y le dieron para dentro de 3 meses, más o menos. Y hablábamos casos que le ha tocado vivir a Macarena. Esa demora que además se desconocen lo legal que se ha establecido respecto a eso, ¿no? Los plazos. Y por otro, esta demora de las emergencias. Son 2 tipos claro. De demora que están mostrando la ineficiencia del sistema. Del sistema, sí, sí. Sí, aparte, digo, por eso te digo, en las mutualistas los profesionales a veces, yo tengo casos de familia, y te hacen hacer los análisis, tienen un vencimiento de 3 meses, ¿ves? Se vencen, sí, claro. Y no te atienden, entonces es complicado. Entonces ahí por eso mismo es que se resalta siempre los niveles 1, 2 y 3. Uh-huh. Nivel 1, atención primaria, saber cómo está la persona, como decía Oscar, trabaja, se alimenta, dónde vive, casa húmeda, piso, frío, calor, yo qué sé, un montón de cosas que tenés que saber. Y después vos tenés que saber de dónde proviene la patología, porque no es lo mismo un paciente asmático que un paciente renal, que un paciente diabético renal, que un paciente hepático, yo qué sé, hay un montón de variables, ¿viste? No, y la historia clínica, lo que puede tener predisposición genética, lo que puede ser una patología del contexto, lo que puede ser una patología a raíz del trabajo, claro, hereditaria, eso es algo que tiene que funcionar el primer nivel, claro. Porque además va a ahorrar gastos. El primer nivel tiene muchos menores gastos que el segundo nivel cuando estás en internación de cuidados moderados, y ni que hablar cuando estás en un IMA, en un tercer nivel, en CTI o en hematología, ni que hablar. Sí, habría que saber cuánto cobra una ambulancia por estar 5 horas parada en la puerta de emergencia, ¿no? Sí, claro. Y 22, imagínate, bueno, donde además estás perdiendo, estás ocupando un equipo de la ambulancia. Que puede ser eso, necesario, ¿no? Para, claro, otra persona que lo necesite. Los compañeros almorzando en la ambulancia. Claro. Sí, eso lo veo. Hacen el comedor de ellos de arriba de la ambulancia. Claro. Vamos a hacer una pausa que corresponde a esta hora. A la vuelta vamos a hacer contacto con Alejandro, trabajador de Maldonado, trabajador de emergencia, me decías, ¿no? Sí, creo que no sé si es de emergencia o trabaja en una móvil. Bien, bien, conversamos con él a la vuelta de la pausa y redondeamos con ustedes para evaluar otras áreas del sistema de salud. 10:33, vamos a sumar a la charla donde estamos con Hugo Echeverri y Oscar Aires aquí en el estudio. A Alejandro Álvarez, trabajador de la emergencia del Hospital de Maldonado. Alejandro, buen día, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Saludos para tus invitados y para la audiencia. Igualmente. Saludo. Bueno, estábamos conversando, en principio esto que se ha denunciado en estos días, tema de todos los años, Alejandro, no sé cuánto hace que vos sos trabajador de la salud, de la saturación en las emergencias, ¿cuál es la vivencia que tenés vos además fuera de la capital del país? Bueno, voy para 30 años de emergencia. He visto pasar la película, ¿no? Ahora la dirección de ACE hace estos anuncios de acuerdos que han hecho con la Cámara de Emergencias para documentar las demoras y que con ese plan van a resolver. Yo soy escéptico, digo, porque hace años que escucho anuncios y escucho planes y escucho comisiones y escucho reuniones para problemas viejos, repetidos, sostenidos. Cuando yo tenía 19 años y empecé en esto, los problemas eran los mismos, ¿verdad? Mueven un poco el esquema, pero no que si vamos a poner un triage, que si vamos a poner dos, que si lo vamos a poner de 9 a 21, que si lo vamos a cambiar para más cerca de la puerta con doble guardia, que si lo vamos a hacer reforzado, que si lo vamos a... Al final los problemas son los mismos. En el hospital de Maldonado, concretamente, tenemos enormes esperas. La sala de espera hasta el techo, la urgencia adentro hasta el techo, ocupada permanentemente, y uno ve pasar, y el personal de la emergencia ve pasar las reuniones y los anuncios y los políticos que hacen declaraciones, y los problemas persisten, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? En el esquema nuestro hay una convivencia de lo que es la salud pública, la salud mal llamada gratuita, y la salud remunerada, ¿verdad? Y al igual que en la enseñanza pública y remunerada, el objeto es llevar a la gente que puede pagar hacia los servicios privados, y al resto que haga fila y espere. Pero estos problemas no se viven también, por lo menos estábamos comentándolo acá, a nivel privado. En algunos casos no tanto, no tan agudo, digamos, pero ¿no hay saturación también de la realidad que vos conozcas en lo privado? Por supuesto, pero hay demoras en prestadores privados y hay otros privados que son más privados, ¿no? Como aquel que decía, somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, porque tú vas a una mutualista y tenés una demora. Entonces, inmediatamente nos falta la oferta de que vayas a un servicio más exclusivo, ¿verdad? Un Sumum, un MP, un Blue Cross and Blue Shield, y cada vez más caro, más exclusivo, más elitista y más alejado de lo que es una salud para el pueblo, una salud popular. Lo mismo pasa con la enseñanza, igual, tal cual, ¿verdad? Tú vas al hospital, demoras mucho, vas a la mutualista, demoras un poco menos, y te llevan al prestador privado. Por los especialistas, por los exámenes, por todo, ¿verdad? Hugo, Oscar, ¿algo que quieran comentar de lo que está planteando Alejandro desde Maldonado? No, más bien una pregunta de lo que estábamos hablando nosotros antes, hacérsela a él también. En el tema de los recursos humanos, eso ahí en el hospital de Maldonado, de lo que vos conocés, ¿cómo está? Digo, porque nosotros lo que planteábamos acá con Oscar, que la demora que tenemos en algunas emergencias, es por el tema de que también hay pocos recursos humanos, entonces eso también dificulta un poco. Y después, la segunda pregunta es de cuando ingresan a la emergencia, nosotros lo que hemos contratado es de que los pacientes a veces permanecen para subir en el caso de que tenga que quedar internado o algo, a veces está 24 o 48 horas sentado en un sillón o en una camilla. No sé qué es lo que pasa por ahí. Nosotros tenemos una lucha histórica en Maldonado que en los últimos 24, 26, 28 meses, incluso se ha difundido aquí mismo en la radio, por falta de recursos humanos. Falta muy importante de recursos humanos. Y además tenemos un problema de falta de espacio, ¿verdad? El tema de los salarios no creo que no es el tema de hoy. Nosotros tenemos unos salarios que andan alrededor de los 20.000 pesos. Ganamos menos que el cuidacoche que está en la puerta, con el mayor respeto para ese trabajador, ¿no? Pero ganamos menos que el cuidacoche que está en la puerta. y tenemos una tarea de una enorme responsabilidad. Falta personal, falta mucho personal, muchísimo personal, y falta espacio. Y además de eso, las internaciones prolongadas en puerta por no haber camas de internación son interminables, llegando no a los 2 días, llegando a las 2 semanas. ¿Verdad? Pacientes que tienen una complejidad en particular, algún paciente que necesita aislamiento por alguna enfermedad contaminante o contagiosa, o por no haber cama simplemente, puede llegar a estar 2 semanas tranquilamente en la emergencia. Entonces lo que tú estás haciendo en la emergencia son tratamientos de sala de internación o de CTI. Y la gente que tiene urgencias, que está en la sala de espera, que es muchísimo más grande que la sala de espera del Hospital Maciel o del Hospital de Clínica, está siempre llena, que tú no tenés dónde atenderla. No tenés dónde atenderla. No es raro que tengamos que hacer los tratamientos dentro de los patrulleros, porque la gente llega herido o llega en situación de urgencia y o los atendemos en el piso, ¿verdad? O los atendemos adentro de los vehículos. Porque no hay lugar, no hay lugar. Y en palabras de la que es los dirigentes de la Federación de Salud Pública, del sindicalismo oficialista de la FFSP, los dirigentes dicen literalmente: hemos perdido las esperanzas con la gestión que tenemos en el centro, con la dirección que tenemos ahora. Hemos perdido las esperanzas, la gente no ofrece soluciones. No ofrecen soluciones, ofrecen reuniones, ofrecen más reuniones y más comisiones y más planes, y las soluciones no aparecen. ¿Qué pasa con los especialistas en el caso de Maldonado, Alejandro, que lo conversábamos acá? Está ese tiempo legal de máximo de 2 horas que muchas veces aquí en Montevideo no se cumple. ¿Y cuál es la realidad de Maldonado? No, acá no se cumple. Me atrevería a decir que casi nunca. Lo que pasa es que el pobre no puede reclamar. El pobre no tiene medios, no tiene recursos, no tiene padrinos. ¿Qué va a reclamar? Una espera que debería de ser menos de 2 horas puede llegar a ser de 24 horas, tranquilamente. El especialista llamarte, por ejemplo, y decirte: déjalo por allí que voy mañana. ¿Verdad? Una persona, ahora estoy pensando, pero una madre con un niño chico o un anciano, es una paliza estar toda la noche en el hospital porque el especialista no quiere levantar. Sí. Es una paliza. Al otro día estás deshecho porque tenés... Los ancianos toleran mal estar toda la noche sentado en un sillón, cualquiera, imagínate un anciano, o una madre que al día siguiente el niño tiene que ir a la escuela o tiene que ir a trabajar. Los pobres no... Como te dije antes, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Sí. Y algunos menos. El pobre tiene que esperar y callarse la boca. En el hospital de Maldonado es así. Bien, no sé si quieren agregar algún comentario, Oscar. No, un poco lo que decía él de una de las tantas estrategias del capitalismo, que lo público no funcione para que acudan a lo privado o contraten al privado. Se sigue reafirmando al pie de la letra. Yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Esa es la clave de todo. Porque si tú mirás cualquier servicio que te preste el prestador público, de alguna manera compite con el servicio que te ofrece el prestador privado. Cualquiera. La comodidad de la cama, la comida, la demora, la sala de espera, la hotelería, el baño, el personal. Cualquier servicio que tú recibas en el hospital público o en la escuela pública compite con el servicio privado. Entonces es importante que los trabajadores de la salud comprendamos que nuestro lugar, nuestro aliado natural es el usuario. Es el usuario porque nosotros también, como trabajadores, somos víctimas de la explotación de los empresarios de la salud, ¿verdad? Que te chupan la sangre bien chupada, te pagan 20.000 pesos y te tienen corriendo todo el turno. Por eso en la salud es rara una persona que no tenga 2 trabajos o 3. Qué casualidad, igual que en la enseñanza. Alejandro, te queremos agradecer estos minutos, queríamos tener una visión desde fuera de Montevideo también de esta realidad de la salud. Te mandamos un abrazo y gracias. Abrazo grande para ustedes, mucho gusto. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. ¿Algún mensaje y a la vuelta redondeamos con ustedes? Graciela Baritucio, que está escuchando. Salud. Dice: buen día, para eso existe el triage en la emergencia, allí se clasifican los pacientes por grado de de gravedad, dice, de lo que ustedes comentaban. Danilo, de Puntas de Valdés, de San José, dice: yo estuve en el hospital de clínicas desde las 3 menos cuarto hasta las 7 de la mañana y nadie me preguntó qué me pasaba. Me vine para mi casa y me mediqué yo mismo. Si vas a la policlínica y no tienen número, no te atienden y te dicen vaya a la emergencia, y ahí te atienden como quieren, no como deben. Antes en la emergencia atendían bien. Este desorden es de un año para acá. No hablemos del trato. A veces deja mucho que desear. Doy fe de ello, dice Danilo de Quillú. En este caso está escribiendo. Saludos, Danilo, también. Hacemos la pausa y redondeamos sobre esta mirada a la realidad de la salud pública particularmente, pero también con similitudes en la privada. Último bloque, tenemos estos minutos para redondear esta mirada a la situación de la salud con Hugo Echeverri y Oscar Aires. Mari de La Blanqueada nos manda un audio sobre lo que estamos conversando. Buenos días, compañeros. Están hablando respecto a la salud y bueno, yo como padezco el problema que tengo de salud, voy muy seguido a la sociedad, realmente. Estuve muchos años en salud pública, en el clínica me atendían muy bien. Bueno, después me puse mutualista y les digo la verdad. La sociedad paga, que estamos pagando, pues yo estoy pagando la sociedad, porque me paso en unos vintenes y no me corresponde nada. Tengo que pagar todo, todo. Pero tengo que estar... tengo que estar 3 meses esperando para que me atienda un especialista. Entonces yo pregunto, ¿dónde estamos? ¿Dónde? La salud es algo deplorable, deplorable, sinceramente, como estamos viviendo la salud. Pero los empleados no tienen la culpa, porque yo no tengo queja de los empleados. Estuve en salud pública, en el clínica me atendían, pero brillante cuando estaba. Bueno, después tuve un problema de corazón, que tengo un problema, y ahí mi hija me puso mutualista. Pero a lo que voy es lo siguiente, de que realmente las sociedades médicas privadas y los públicos estamos todos iguales, todos. Bueno, resumimos un poquito por el tiempo el mensaje de Mari La Blanqueada sobre lo que veníamos conversando. Hay un aspecto que no mencionamos dejando este tema, que me lo recordaba Óscar, creo que antes de comenzar, la situación con las tercerizaciones en salud pública. Ayer Héctor Vicente ingresaba a contarnos una situación que se está dando con una empresa que está en el Maciel, Óscar, también. No, en el Maciel no está por suerte. La empresa San Jorge, está en el Inca, está en el Zamboá, tiene las RAP, pero además tiene otros organismos del Estado. Y lo más complejo es que de forma reiterada y sostenida en el tiempo esta empresa desconoce totalmente la normativa vigente, no paga las licencias, paga los salarios fuera de fecha, no paga los adelantos, que es obligación dentro del grupo 1907, ha firmado acuerdos con el sindicato, la DINADRA, y luego los incumple. Esta empresa sigue ganando licitaciones dentro del Estado porque se presenta con el precio más bajo. Entonces gana la licitación y después esa variable la lleva a incumplir con los trabajadores, es decir, cobra barato porque después incumple. Y en el día de hoy los compañeros están realizando un paro 24 horas, los compañeros dependientes de esta empresa, y se están movilizando a las puertas del Ministerio de Trabajo. Es realmente complejo, inexplicable, porque además del hecho de que se deben erradicar las tercerizaciones, tenemos estas tercerizaciones de pésima calidad. Entonces, en algunos aspectos, estamos igual que en la década del 90. Si te tienen que pagar el salario el 20, cuando el día legal, el último día legal, es el quinto día hábil del mes, y te lo tiene que pagar el organismo del Estado por subrogación con las facturas retenidas, quiere decir que esta ley de tercerizados, que el artículo 5 dice que hay que tener los mismos beneficios que los públicos, y no se cumple, termina siendo una mayor garantía para estas empresas tercerizadas, que además se van y el Estado se hace cargo de los rubros caídos. Que por un lado se dice, bueno, por lo menos ahora se le paga a los trabajadores, pero en realidad se van con toda la ganancia después de haber incumplido reiteradamente, y las licitaciones contienen incumplimientos con el servicio, no cuando son con los trabajadores. Entonces, esta es la compleja realidad. En algunos aspectos estamos igual o peor que la década del 90. Ustedes son trabajadores del Hospital Maciel y del Hospital Clínicas. En cuanto a las mutualistas, con este sistema, el FONASO, el FONASA, ¿el problema es la superpoblación? ¿Hay un límite de socios? Porque a la hora de atender parece que no pueden abarcar a todos los socios. ¿Existe un límite o para socios o no? Se había marcado algo de 250.000 socios cada mutualista. Lo que pasa es que según también el tamaño de la mutualista. Claro. Ahora, el tema es que nosotros vemos que hay mutualistas grandes que tienen mucha cantidad de socios porque no los pueden atender. Entonces ahí hay un desfasaje tremendo. Después lo que planteabas vos del FONASA, para ir hilando. Sí. Ojalá los hospitales públicos tuvieran dinero del FONASA para poder manejarse. Nosotros lo manejamos por medio de presupuesto. En el caso de clínica hay un convenio con ACE que se maneja por paciente, una cápita por paciente, y con ese dinero es que vos le das los servicios que necesita. Digo, pero es mucho dinero el que recaudan las mutualistas en comparación a la atención que están dando, y es muy poco lo que tiene, por ejemplo, de presupuesto el hospital de clínica para atender como atiende. Nosotros tenemos, debe pasar a Oscar también, o debe saber, de muchos pacientes que reconocen la atención que se le da al hospital. Siempre, en clínica sí. A nivel humano, porque es otro tipo de atención. Se trata de tomar los tiempos más o menos que tiene que tener el paciente, de parte de los funcionarios en general, ¿no? Sea enfermero, la persona que te limpia la habitación, el que te da la sábana, el que... o sea, se trata de humanamente de contener a ese paciente y atenderlo lo mejor posible. Después tenés casos, sí, que pasan, como pasó hace poco, casos de personas que usan la violencia contra la atención. Por más que vos lo atiendas bien, están en otro... Digo, pero eso no es lo normal. Pero yo creo que si nosotros apuntáramos un sistema único y estatal de salud, como se había planteado, priorizando el primer nivel de atención, manejando un montón de factores ahí y anexando mucho más personal, o sea, compañeros de trabajo, médicos, especialistas, enfermeros, yo creo que ahí se podría... El país es chico, somos 3 millones de personas y lo tenemos que manejar de otra forma. Ahora, en esta forma, sí, lucrativamente, siempre se va a favorecer al lucro, al privado, y el privado nos pasa a nosotros las certificaciones médicas. Nosotros tenemos pasó la universidad de empresas privadas, ahora lo estamos volviendo a replantear ese tema, pero el médico va a tu casa y por H o por B, bueno, le abriste la puerta en 2 minutos, se va el médico, te cobró los 400 pesos, te llama por teléfono, te dice viene de vuelta y te cobra otros 400 pesos más. Entonces tenés un desfasaje tremendo de plata. Un disparate. Cuando nosotros tenemos que tener los funcionarios públicos, atención pública. Claro. Los funcionarios públicos primero, para arrancar por ahí. Y eso tiene que ser algo testigo para poder hacerlo a nivel de la población después. Lo que pasa que, como estábamos hablando, cuando hay lucro, y bueno, y si los gobiernos y los representantes del pueblo no son capaces de hacer algo para poder modificar eso, vamos a seguir lo mismo como planteaba la compañía que llamó, sí, recién. Va una mutualista, pagás medicamentos y el especialista está también en la conexión. Te va a recomendar medicamentos porque vos dijiste algo ahí. Entonces, se hablaba la otra vez. Para ir a una mutualista anda con 2.000 pesos. Si no, no vaya. No, lo que sí es importante destacar es lo que decía Hugo. Uno ve las muestras de agradecimiento de los pacientes y de los familiares todos los días por la dedicación con que se atiende, casi que por parte de la totalidad de los compañeros, que el trabajo que se hace, la atención, la responsabilidad, eso se ve todos los días. Y con respecto al otro, sí, esto tiene un fin lucrativo. Yo no tenía conocimiento de que hubiera un límite de socios, pero iría en contra de la lógica de lo que es la acumulación de capital. Digo, la salud es una mercancía, y cuando uno ve las grandes mutualistas de plaza que van creciendo ediliciamente, que van haciendo obras, que van ofreciendo nuevos servicios, es porque hay un margen de ganancias, porque hay un fin lucrativo a través de la salud de los usuarios. Y las exoneraciones que tienen, ¿no? Y las exoneraciones que, por ejemplo, cuando se habla de la reforma de la seguridad social, habría que empezar, aparte de la reforma de la caja militar y de la ley orgánica y de todos los beneficios, de las exoneraciones. Las mutualistas tienen la exoneración del aporte patronal. Bueno, eso es ganancia. Y uno no entiende por qué. como que fueran distintos los trabajadores de la salud. Un apunte, vos decías, estamos sobre el final, pero que en estos temas de la salud pública no es solo un tema de recursos económicos, de falta de recursos, que bueno, siempre se da, o siempre se dice, se está reclamando más plata, pero hay problemas de gestión, de capacidad, o de cómo se determina el funcionamiento, Oscar. Sin duda. Los trabajadores de la educación de este país, lucha que hemos acompañado desde que, obviamente mucho antes de que nosotros estuviéramos acá, están peleando por el 6% del PBI para la educación. En ACE entra cerca del 10% del PBI, el 25% se lo llevan los privados. Los trabajadores que cuidan de los pacientes ganan 20.000 pesos por mes. Entonces la plata está dentro del sistema. Pero además de la que se lleva a los privados, porque esto es la política económica que está llevando adelante el gobierno, está el tema de la gestión, el tema de los recursos, lo que hablábamos. Un paciente que está internado 10 días más es un gasto. Las cosas cuando se hacen tarde, cuando se hacen fuera de tiempo, también te lleva más gasto. Y bueno, es un tema de gestión. Pero hay problemas que de capacidad, de los que están al frente del diseño de estos servicios no cuentan con la capacidad necesaria. ¿Cuál es el problema? ¿No hay voluntad política? Y en realidad sería quizás un atrevimiento hablar de la capacidad de otro, digo, pero a veces pareciera que sí. Además está el tema de la voluntad política y está el tema de las limitaciones que hay. Si a vos te imponen una empresa o te imponen hacer tal estudio en tal lugar o hacerlo afuera, o todo eso también juega. Y los concursos en realidad muchos quedaron desiertos. Algunos se están empezando a hacer por concurso, las direcciones de los hospitales, pero va más allá de las direcciones de los hospitales. Claro, sí, hablamos desde la CUPA, sí, sí. El problema desde la dirección de ACE hacia abajo. Un minuto, Hugo, una buena para terminar es las fotografías que veíamos de clínicas, de las obras, nos llegaban de los trabajadores de la División Arquitectura, con los recursos que se lograron con el tema del subsidio a la cerveza, ¿no? Son varias. Las que se pasaron son las de la sala de Calderas, ajá, donde está trabajando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por un acuerdo que se hizo ahí entre los sindicatos, la dirección del hospital y el ministerio. Y después las otras, que están en otras áreas, que las están haciendo empresas privadas, pero todo se hace con el mismo dinero, sí. Claro. Digo, eso es parte de la alegría que uno siente también. ¿Qué es lo que se ha podido aportar mejorar? Algo, esa área de las Calderas, ¿qué se ha podido mejorar? Las Calderas hizo toda la parte de paredes, techos, uh-huh, y bueno, después se cambiaron las calderas también, y claro, algunas se pasaron a gas ahora, o sea que se ha ido mejorando un poco también lo que es la contaminación y eso. Y después en las áreas de atención se han mejorado varios pisos también, se ha cambiado parte de cañería a vapor, y ahora trajeron unos equipos de aire también que se incorporaron al hospital, que van a ser a nivel de hospital y del centro universitario, uh-huh, en el edificio nuevo que hicieron en el Parque Valle. Digo, pero se está mejorando, que nosotros pensábamos, incluso viste cuando uno ve la poca plata que se le asignó dentro del logro grande que se tuvo, digo, pero fue poco el dinero. Claro. Quedan 3 millones y pico de dólares. Quedó en 2.800.000 dólares, más o menos, por ahí. Y se han hecho varias cosas, o sea que con poca plata se le está demostrando a todo el sistema político de que se puede hacer muchas cosas. O sea, date cuenta vos, si no hubiesen dado 5 o 6 millones de dólares, sí, se podría haber modificado mucho más rápido. Y bueno, seguiremos en el camino ese. Sí. Pero la alegría, ya te digo, de todo lo que se hizo a nivel sindical y político, se está llevando adelante ahora. No, en ese sentido también es importante destacar que, por ejemplo, en el día de ayer el Hospital Maciel se inauguraron salas nuevas, las salas Ricaldoni, unas salas nunca vistas, y los vestuarios para los funcionarios también, una calidad edilicia, una comodidad, es decir, es un hito lo que es la salud pública, y eso habla también de la buena gestión, porque lo que se transmite desde la dirección es que es con los mismos recursos, que el presupuesto no aumentó. Entonces, es de orden y sin ninguna vergüenza y sin ningún compromiso asumido decir que también hay cosas que se están haciendo bien y se señalan. Cuando se señalan las que están mal, cuando hay que confrontar, se confronta, cuando hay que denunciar, se denuncia, y también cuando hay que reconocer algunas cosas que están bien, porque tienen un impacto inmediato no solo en el paciente que se viene a atender, que mejore la hotelería, sino en las condiciones de trabajo. Después, obviamente, la administración y cualquier jefe y cualquier patronal va a tomar un conjunto de decisiones que ellos entienden que mejora la gestión, que no son del agrado de los trabajadores, como cuando los trabajadores toman medidas que tampoco son del agrado de quien administra, porque entienden que es necesario para la defensa de sus derechos. Entonces, con una independencia de clase y de pensamiento y de intereses clara, pero no con una indiferencia de las cosas que están sucediendo. Muy bien. Cerramos. Hugo, Oscar, gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, el tema de la salud tiene que estar sobre la mesa también en este tiempo. Lo vamos a seguir. Gracias, bueno, a los dos. Gracias.